A Voz Ciudad. Bienvenidos a este podcast del Urbanita. Mi nombre es Basilio Bonzuc. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Por eso comenzamos con vos, con la voz del Urbanita. ¿Preferirías desplazarte con el transporte público por la ciudad? ¿Qué opinás? Bueno, soy Lucas y prefiero para desplazarme a la ciudad el transporte público. Digo prefiero porque lo utilizo actualmente y creo que es una manera activa de mejorar nuestro medio ambiente, de contaminar en menor medida y de tratar de crear conciencia de que este tipo de transporte no es de pobre, sino es de personas conscientes. Hola. Para desplazarme por la ciudad, ninguno de los dos. El transporte público tiene un servicio malísimo. El transporte privado o el auto particular contribuye a incrementar el parque automotor en las calles, lo que hace y lo que genera caos, mayor polución. Para mí el mejor transporte es la bicicleta o caminar. Digamos, no vivimos en ciudades tan grandes en las que el desplazamiento no pueda hacerse en una bicicleta o a pie. Yo elijo transporte público, ya que la ciudad no se encuentra capacitada para tener estacionamientos públicos para los automóviles. Hola, soy de La Rioja y prefiero el transporte público porque es más barato y gasta menos combustible en cantidad de relación de toda la población que usaría más el transporte público y menos el auto privado. En realidad, por cómo está organizado el tránsito en Catamarca, es mucho más práctico y más rápido moverse a pie o inclusive en bicicleta. Lástima que no está preparada inclusive la ciudad para respetar a los peatones o incluso no existen bicisendas, pero el caos del tránsito en el centro es bastante complejo. Yo prefiero el auto por una cuestión de comodidad, salvo que haya transporte público en buenas condiciones, ahí podría pensarlo. Prefiero el transporte público en primer lugar porque no sé manejar y no creo que vaya a aprender, y en segundo lugar porque creo que si funcionara correctamente ayudaría a descongestionar el tránsito dentro, sobre todo del casco céntrico, y también colabora con bajar la contaminación ambiental dentro de las ciudades. Esa es mi opinión. Gracias. A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Hola, bienvenidos. Te presento los avances del programa de hoy. La ingeniera agrónoma Lía Romero es asistente regional del programa por ProHuerta del Centro Regional Catamarca-La Rioja del INTA. Ella explica cómo podemos hacer en casa una huerta orgánica familiar muy fácilmente. En La Voz del Urbanita reflexionamos sobre cómo la ciudad está tomada por los automóviles. Entrevistamos a Idángel Betancur. Y precisamente arrancamos con la primera parte de la entrevista de este actor, director y escritor cubano radicado en Argentina. Nos habla de sus comienzos y formación en Cuba y cómo llega a Argentina y al norte de nuestro país. A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Hoy tomamos un café con Idángel Betancur. Estamos con Idángel Betancur. Él es actor, director y escritor cubano radicado en Argentina. Y bueno, y hoy lo hemos invitado a tomar un café aquí para hablar de lo que hace y cómo llega a Catamarca. ¿Cómo estás, Idángel? Hola, Basilio. Un gusto de charlar contigo y un gusto de hacerlo alrededor de un café. Así es. ¿Cómo es que te inicias, Idángel, en todo esto, en el mundo del teatro, en las letras? ¿Cómo nace en vos esta inquietud? ¿Desde chico o surgió ya siendo más grande? Contanos. Datos que casi nunca reflexiono, recuerdo. Sé que en mi casa había muchos libros y mi mamá leía mucho, y mi papá era músico popular, percusionista. Entonces me imagino que esa mezcla de ambientes festivos siempre en la casa, entre los amigos de mis padres, y más los libros que había, habrá sido una combinación. Realmente empecé a escribir muy chico, como 11, 12 años, poesía, pero bueno, lo que uno escribe a esa edad, sin muchas cualidades artísticas. Uh-huh. Y luego mi formación desde los 10 años hasta los 17 más o menos fue deportiva. Ah, mira vos, ¿qué hacías? Sí, estuve en escuelas de alto rendimiento de deporte. Mira vos. Haciendo un deporte que no es nada. Sí, era ping-pong mi especialidad. Ah. Y sí, formé parte del equipo de la provincia. Pero siempre escribía, siempre veía mucho cine, uh-huh. Leía mucho. Y había visto una obra de teatro cuando era chico que había pasado por el pueblo. Uh-huh. Yo nací en un puerto allá en Cuba, en Nuevitas. Y un día así, como a los 17 años, que estaba en la escuela, me acuerdo que me estaba becado, no sé cómo acá se traduce eso, uh-huh. como internado. Sí, sí. Yo entraba los domingos y salía los viernes de la escuela. Ah, mira. Pero me fugaba mucho, mejor acá se dice hacerse la yuta, ¿no? Ajá, sí. Para irme al cine, para ir a los museos, siempre tenía una cosa así artística. Y un día voy al teatro, voy a una obra, fue como la primera vez que fui solo al teatro a ver una obra así para grandes. Uh-huh. Y cuando salgo de ver la obra, me siento en una plaza que estaba fuera del teatro, ahí en Camagüey, uh-huh. en la ciudad. Y se siente un señor grande y alto y me dice, te vi en la obra, ¿qué te pareció la obra? Y empezamos a charlar y resulta que ese señor era José Angulo, que era el metodólogo provincial de teatro. Ajá. De ahí de la ciudad. Y le dije, mira, yo escribo, qué sé yo, me encantaría. Y entonces él me dejó una tarjeta y ahí a través de él empecé a estudiar teatro en el centro comunitario. Claro. de Camagüey. Ese fue mi inicio ahí. Uh-huh. Me hice instructor de teatro, dejé el deporte, uh-huh. o sea, dejé el deporte como competición. Como competición y como salida, digamos, porque ya estaba estudiando profesorado, uh-huh. de educación física. Sí. Me hice instructor de teatro y allí empecé a trabajar y después di un vuelco grande, ¿no? Porque a los 29 años me vine a la Argentina y si bien mis estudios fueron allá en Cuba y los primeros pasos, tengo 18 años de experiencia acá. Claro. Me quedé pensando en lo que decías de la actividad física que hacías. Claro, porque ahora me pongo a pensar en tus obras de teatro, las que pude ver, hay un gran manejo del espacio y un despliegue del físico, ¿no? De los actores, claro, y seguramente quizá eso te quedó de esa parte de tu vida, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, supongo que sí, que está un poco la importancia del cuerpo, pero también porque en aquellos años en Cuba había un grupo que me influenció mucho, un director allá en la ciudad que hacían antropología teatral. Uh-huh. Y eso le daban una fuerte importancia a la energía, al trabajo energético del cuerpo y todo eso. Entonces es como que mi formación, si bien empezó de una forma desde la escuela de Stanislavski, porque este señor que te decía había estudiado 6 años en la Unión Soviética, sí, licenciatura en teatro, después este otro grupo, como siendo muy joven, me influenció mucho y empecé a trabajar y a investigar mucho de la antropología teatral. Entonces tengo como ese cruce que se ha ido dando y donde sí, el cuerpo es muy importante desde mi mirada de claro, la teatralidad. Claro, y bueno, llegás a la Argentina y ¿cómo seguís tu trabajo, tu formación? Llego a la Argentina y hay un impasse porque y había que aprender de nuevo muchos códigos, porque no es lo mismo, Basilio, cuando te vas de un país capitalista a otro capitalista y más o menos los códigos son los mismos. Uh-huh. Pero en este caso no era así. Yo venía de Cuba, donde la relación con el arte y las relaciones laborales con los socios económicas y políticas son muy diferentes. Entonces, para ponerte un ejemplo, a mí me costaba mucho hacer un seminario o un taller y cobrarle a los participantes, porque eso es algo que en Cuba no, claro, no sucedía así. ¿Y cómo hiciste el clic y cómo fuiste dándote cuenta de esto, que había cambiado el sistema para vos? Y como es la vida, golpe de experiencia, había que sobrevivir. Estuve 4 años en Buenos Aires, fueron 4 años que no fueron, desde el punto de vista artístico, uh-huh, muy fructíferos. Después me fui a estudiar en la Universidad de Salta y allí, bueno, pude como empezar a hacer otra vez, retomar mi camino artístico. Uh-huh. Y bueno, también tenga geográfica, como es todo el noroeste, de una diversidad cultural que no había visto nunca, porque bueno, si Cuba es muy rica culturalmente, hay dos culturas dominantes, ¿no? Que uh-huh, el cruce entre lo africano y lo español. Uh-huh. Pero bueno, aquí con todas las culturas originarias, era algo, un panorama que muy enriquecedor para mí. Claro. Antes de terminar esta primera parte de la entrevista, te quería preguntar o te quería pedir una reflexión. Todos sabemos, o la gente que está escuchando, porque fue reciente, estuviste en la Comedia Municipal, hiciste obras realmente súper interesantes que la gente recuerda. ¿Cómo definirías o qué título le pondrías a esa etapa de tu vida dirigiendo la Comedia Municipal? Soy muy malo poniendo títulos. Creo que fue una etapa de mucha riqueza profesional y de poder hacer proyectos bastante ambiciosos para el contexto de una ciudad como San Fernando del Valle de Catamarca. Y la verdad, creo que lo guardo con mucho cariño porque pudimos hacer renovar espectadores, pudimos tener una relación con el público muy linda y pudimos hacer cosas como, no voy a decirte innovadora, pero sí como de rupturas o dentro de un elenco oficial. Uh-huh. como fue la espacialidad, los trabajos de Falsa Crónica de Juana la Loca, o la misma La Tristura, como introducir el trabajo de objetos y de títeres gigantes con los infantiles, como también generar el ciclo de invierno, de vacaciones de invierno para los niños y las niñas, que las familias agradecieron mucho. Y así que nada, es una etapa de mucha riqueza de profesional, de aprendizaje y también de satisfacciones. Bueno, ¿qué te parece si continuamos en un rato? ¿Querés? Bueno, entonces seguimos con el cafecito. Dale, seguimos con el café y enseguida la segunda parte de la entrevista con Idángel. A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Una ciudad tomada por los automóviles. En estos días leemos por las redes sociales algunas declaraciones del intendente de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, Gustavo Sadi, quien dijo textual: «Tenemos una ciudad tomada por los automóviles». No tengo registro que un intendente de esta ciudad haya dicho algo tan categórico con respecto a un paradigma de movilidad que ya forma parte del siglo XX. El desplazamiento en automóvil por nuestras calles del área central. Últimamente podemos ver por los entornos virtuales a Salvador Rueda, quien expone su idea sobre la ecología urbana, generando un interesante debate. Este intelectual catalán es muy reconocido en los ámbitos académicos y queremos traerlo a esta columna para que sepamos qué piensa sobre la movilidad en las ciudades contemporáneas. Rueda es un especialista en mirar a la ciudad como un ecosistema y trabaja en varios proyectos estratégicos destinados a reorientar las ciudades hacia un modelo más sostenible. Salvador Rueda viene de lo que el imaginario llama una sociedad desarrollada, pero aún así choca con intereses creados que quieren tirar por tierra su idea de entender a la ciudad como un ecosistema. El catalán señala que los medios de comunicación están manejados por la industria automotriz y que resulta muy difícil instalar el mensaje del necesario cambio que debemos producir en nuestros cerebros. A la ciudad hay que verla como un sistema complejo, no solamente considerando sus aspectos funcionales. Si nosotros logramos descifrar esto, nos resultará muy fácil llegar a consensos para entender el problema de la movilidad de manera holística. Justificamos el uso del automóvil hasta para llegar a la puerta de la escuela para dejar a nuestros hijos, porque lo tenemos metido en la cabeza. No nos animamos a poner en práctica la idea de dejar el auto a varias cuadras y caminar con los chicos hasta la escuela, generando en ellos y ellas el hábito. Es un gran esfuerzo, claro, pero hay que empezar a administrar los tiempos y los modos que tenemos internalizados. Deberíamos aprender a desaprender viejas prácticas. Lo que manifiesta el intendente es que la ciudad es nuestra casa y no es la casa de los automóviles. Según él, por nuestras calles circulan casi 100.000 autos y 70.000 motocicletas. En una ciudad a escala de la nuestra es mucho. Deberíamos dejar lugar al peatón, al ciclista y al transporte público que nos permita tener una mejor calidad de vida. La actividad económica del área central mejoraría sustancialmente al desalentar que el auto ingrese como lo hace ahora. El turismo urbano se vería potenciado. Hay que pensar que el turista viene a vivir la experiencia de nuestra cultura urbana y ver la naturaleza que está presente en cada esquina de nuestra ciudad, siempre como un telón de fondo. La ciudad está para vivirla y el espacio público está también para vivirlo y disfrutarlo. ¿Cuántos metros cuadrados estamos dispuestos a incorporar en nuestra ciudad permitiendo que el protagonista sea el ciudadano de a pie, quien humaniza nuestras calles? Ya hemos tratado en este espacio de opinión la necesidad de una mirada resiliente para la resolución de los problemas de nuestro territorio. el modelo de ciudad que planteó el arquitecto Luis Carabatti, podemos adaptarlo a nuestros tiempos. En la década de los 80, los arquitectos Eduardo Serrail y Rubén Gasoli, en el Plan de Ordenamiento Territorial para el Gran Catamarca, trazaban para el área central de nuestra ciudad más humanidad, recuperando el concepto de vida de los corazones de manzana que Carabatti tenía presente de las costumbres de los vecinos de las chacras. Esperemos que el intendente y su equipo técnico sigan alentándose mutuamente en la idea de continuar este desafiante camino y que los dueños de las concesionarias de autos y playas de estacionamiento acompañen el proceso en nuestra ciudad. Pero el interrogante es, ¿nuestra sociedad está preparada para impedir que la ciudad continúe tomada por el automóvil? Te dejo esta pregunta para que ingreses a nuestro sitio web avozciudad.com y participes con tu opinión. A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. En unos minutos seguimos con más contenido que seguramente te va a interesar. Ahora escuchamos un poco de música y te invitamos a participar de este espacio dejándonos un comentario en nuestro sitio web avozciudad.com. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with songs and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. With songs, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Estamos con la ingeniera agrónoma Lía Romero. Ella es asistente regional del programa Pro Huerta en el INTA. Su unidad de trabajo es el Centro Regional INTA Catamarca La Rioja. Bueno, Lía, contanos, hemos visto cómo en estos tiempos de pandemia las huertas familiares se han revalorizado. Sí, buenas tardes. Exactamente, en este contexto de pandemia, nosotros que bueno trabajamos desde el programa Pro Huerta ya hace 30 años, digamos, de vigencia, hemos visto este año más que nunca que muchas familias, digamos, se han acercado con la intención de realizar una huerta en su casa. Es decir, no solo las familias que tradicionalmente trabajan con el programa, sino nuevas familias que sin duda en este contexto buscan una alternativa, ¿no es cierto?, para la economía familiar. Uh-huh. Para la gente que te escucha en este momento, ¿es muy difícil hacer una huerta familiar? ¿Qué tips hay que tener en cuenta? No es difícil, pero sí hay que tener en cuenta, por empezar, tener un lugar, digamos, un terreno o algún espacio soleado, para la siembra, contar con agua, o sea, tener disponibilidad de agua que sea de calidad, conseguir las semillas y, por supuesto, tener algo de herramientas para trabajar la tierra. Uh-huh. ¿Y hay un calendario para la siembra? Por ejemplo, en invierno creo que no se puede hacer. ¿En la primavera, el verano? ¿Cuál es la época ideal? Sí. ¿O pueden ser varias épocas en el año? En realidad todo el año. Así como para que la gente lo entienda, así en líneas generales podríamos decir que durante la estación otoño-invierno generalmente trabajamos todas aquellas especies que son de hojas, y en primavera-verano todo lo que es de frutos, así en líneas generales, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, dentro de cada especie de hortaliza o verdura, digamos, hay variedades, por lo tanto nos permiten a veces contar con verduras todo el año, sembrar, digamos, por ejemplo, en esta época. Claro. ¿Y dónde se consiguen las semillas? Pueden ser en el INTA, pero también en comercios, ¿no? Claro, sí, la gente puede, los que tienen mayores posibilidades las pueden conseguir en los comercios. Y bueno, y nosotros desde el programa Pro Huerta trabajamos este componente que, digamos, sería el componente identitario del programa, uh-huh. La entrega de insumos, como serían las semillas, bueno, y también gallinas ponedoras bebé, que se entregan a familias, a instituciones, a organizaciones de productores, tanto de zonas rurales como de zonas urbanas. Claro. Ahora, para la entrega de la semilla no hay condición socioeconómica. Las personas, las familias que quieran se acercan al INTA y las pueden recibir. Y en realidad el programa está más focalizado a aquellas familias, ¿no es cierto?, en situación de vulnerabilidad social. Uh-huh. Digamos que bueno, esta es una política pública, este programa, ¿no es cierto?, que nació orientado, digamos, para ayudar a estas familias, ¿no es cierto?, que puedan acceder a una alimentación más saludable. Pero por supuesto, en este contexto de pandemia, esa cantidad de personas, de familias, digamos, se ha ampliado, así que bueno, muchas familias están con cierta vulnerabilidad social, por lo tanto, digamos, el programa, dentro de las posibilidades, le puede abastecer de las semillas. Claro. Estimo que este programa Pro Huerta del INTA debe tener distintas variantes de acuerdo a la región del país, ¿no es cierto? Porque no todos tenemos el mismo clima, el mismo suelo, la misma situación social. Este Exacto. es un programa que está proyectado desde Nación, pero tiene en cuenta la cuestión regional. Claro, sí. De acuerdo al país, digamos, van variando las especies, ¿no es cierto?, que se van entregando en los bolsones de semilla, tanto para lo que es el norte, la región central y el sur. Uh-huh. Y bueno, y nosotros, el programa, mejor dicho, trabaja en dos campañas anuales, una de otoño-invierno y otra de primavera-verano, con la entrega de las semillas. Uh-huh. Está bien. Desconocía este dato también de las gallinas ponedoras. No sabía esto. Yo pensé que era solo referido a hortalizas. Claro, no, el programa acompaña a aquellas familias que realizan la huerta, también con la entrega de gallinas ponedoras, bebé, en el caso del INTA Catamarca, de la estación experimental que se encuentra ubicada acá en Sumalao, uh-huh. Ellos cuentan con un centro de producción avícola, donde por año aproximadamente se están produciendo alrededor de 50.000 pollitas, que bueno, de acuerdo a un calendario, digamos, una agenda que se organiza con los técnicos de las distintas agencias de extensión rural del INTA, que son uh-huh. los que llevan a cabo la ejecución del programa, sí. Se va acordando, digamos, las entregas para las distintas localidades, como así también para otras provincias también que no poseen centro y que también necesitan, ¿no es cierto?, de este insumo. Estoy viendo que en la página del INTA, y le decimos a la audiencia que pueden entrar a inta.gov.ar, hay una serie de podcasts también de videos y audios que explican y dan mucha información, es muy interesante la página. Sí, sí, justamente esa página es de, bueno, Catamarca La Rioja, que es nuestra regional, digamos, y ahí sí, en este contexto de campaña, si bien las agencias estuvieron, digamos, los edificios cerrados, el trabajo continuó, se ejecutó, digamos, la entrega de semillas de otoño-invierno, y se elaboraron una serie de videos en el marco de una campaña audiovisual de la huerta agroecológica, donde, bueno, pueden encontrar los distintos temas, ¿no es cierto?, que a una familia le puede interesar para iniciarse en el trabajo de la huerta. De tu experiencia, las familias o la gente que va a buscar las semillas, ¿vuelven al año siguiente o quedan desalentados? ¿Hay una continuidad? ¿Cómo ven este tema? ¿Qué experiencia tienen? Nosotros desde el programa tratamos de acompañar, digamos, de hacer un acompañamiento técnico, con monitoreos también, para que, bueno, ver cómo la gente trabajó con esa semilla, qué resultados obtuvieron, y bueno, y año a año vuelven las familias, digamos, que y bueno, y se suman nuevas, pero bueno, también hay un componente especial que trabajamos, que lo tratamos de llevar adelante, es que las familias puedan realizar la cosecha de semillas, ¿no es cierto?, para bueno, tratar de independizarlos, digamos, un poco del programa y que puedan ellos mismos obtener su semilla para las próximas campañas, ¿no? Así claro. Y supongo que el plan también prevé esta cuestión de tomar conciencia de una alimentación saludable, ¿no? Haciendo su propia huerta. Sí, totalmente. Eso es uno, digamos, de los objetivos, es de que las personas puedan acceder, digamos, a una alimentación más saludable, más variada, con un enfoque, digamos, de producción agroecológico. ¿Y la gente puede ir a la delegación del INTA correspondiente a buscar las semillas o hay que pedirlas de alguna forma ahora en época de pandemia y que mandar un mensaje o un mail, no sé cómo será? Sí, lo que pueden hacer es escribir los que tengan la posibilidad, contactarme a mí, a través de, bueno, de WhatsApp puede ser, o bien a través del correo electrónico los que puedan, al correo de la experimental de Catamarca. Bien. A catamarca@inta.gov.ar. Catamarca, bueno, sí. Arroba y inta.gov.ar. Sí, con velarga. Sí, para que la gente pueda escribir. Hoy en día la gente tiene el teléfono y escribe un mail y seguramente se comunica. ¿Pueden escribirte a vos, Lía? Sí, a mí también. Bien. Me pueden contactar a mi correo. Bien. Romero.lía. Bien. @inta.gov.ar. Bien. Y ahí solicitan las semillas. Claro, yo lo que sí habría que aclarar es que en estos momentos no contamos con semillas porque ya pasó la época otoño-invierno. Claro. Estamos esperando la próxima campaña que, según lo que nos informaron de la Dirección Nacional del INTA, a fines de este mes, principio de septiembre, estaría comenzando la distribución de las colecciones de primavera-verano. Claro. Así que bueno, la entrega, bueno, comienza en ese momento, digamos. Ustedes distribuyen también con las semillas una cartilla con una serie de indicaciones. Sí, últimamente, bueno, no contamos con ese material, pero está internet, claro, que pueden entrar y ver. Claro, sí, la gente puede asesorarse o ver las cartillas de manera virtual. Bien, para terminar, Lía, quería preguntarte, ¿qué es lo que te gusta a vos como profesional que trabajás en el INTA de este plan Pro Huerta? Y en realidad, el trabajar con la gente, en poder intercambiar, porque bueno, si bien muchas veces nosotros como profesionales tenemos algunos conocimientos más que digamos podríamos decir que los transmitimos, los enseñamos, los compartimos, pero en realidad es el intercambio, ¿no? Es por ahí lo más enriquecedor para uno, el intercambio de experiencias con las familias, con los huerteros y huerteras que bueno, trabajan para la autoproducción de alimentos. Digamos que eso es muy, muy preciado. Claro. Bueno, muchas gracias por la entrevista y te estaremos consultando en otra oportunidad por otros temas. Bien, muchas gracias a vos. Y bueno, sí, para lo que necesiten, aquí estamos. Bueno, estuvo con nosotros la ingeniera agrónoma Lía Romero, asistente regional del programa Pro Huerta en el INTA, y su unidad de trabajo es el Centro Regional INTA Catamarca La Rioja. A vos, ciudad. A vos, ciudad. Hoy tomamos un café con Idángel Betancourt. Estamos aquí con Idángel Betancourt. Pronuncio bien tu apellido, ¿no? Sí, sí. Ah, bueno. ¿Qué origen es tu apellido? Es de origen francés, pero parece que este tal Betancourt fue un personaje importante en las Canarias. Ah. Así que por ahí viene, desde las Canarias, claro, hasta el Caribe. Sí, sí, porque hay mucha gente de las Canarias que se instaló en Cuba, ¿no? Sí, sí. Por parte de madre es las Canarias, y por parte de padre las Canarias, por parte de madre de La Coruña. Mm. El cruce en Cuba es prácticamente así. Entre lo español y lo africano. Así es. Bueno, Idángel Betancourt es actor, director y escritor. Cubano, radicado en Argentina hace muchos años. ¿Cómo la llevas a la pandemia con la creatividad? ¿Qué estás haciendo ahora? Bueno, ¿sabes qué es significativo para el teatro la pandemia? Porque ha clausurado los teatros. Uh-huh. Ha clausurado por lo menos ese espacio donde se compartía entre escena y público, a veces contradictoriamente, ¿no? Porque vemos que los bares están bien abiertos y otros espacios, pero sí, bueno, sí. El teatro todavía se sostiene sin actividad. Uh-huh. Y bueno, creo que es una etapa que trato de reflexionar mucho acerca de las teatralidades, acerca de mi trabajo, y que nos ha obligado a muchos a reinventarnos. Ahora mismo, desde hace un mes, estoy dictando un seminario sobre dirección escénica que se llama La dirección escénica como poética del espacio. Ajá. Y a través de las redes, y eso me ha dado la posibilidad de poder conectarme con alumnas y alumnos de muchos lugares del país, de Santa Fe, Rosario, Rioja, Salta, Tucumán, Jujuy. Uh-huh. y se ha armado como un rey ahí que posibilita pensarnos y activar un poco una forma de crear, que para los teatristas es muy difícil, porque como decíamos en un principio, el cuerpo es muy importante y la mirada compartida. Uh-huh. Entonces, bueno, es una etapa como para pensar, proyectar. Estoy trasladando además una obra de teatro para niños, que es El Cocinero Latoso. Es un proyecto que tenía hace rato, hacerlo en formato audiovisual, ¿no? Y empecé a filmar. Porque lo hiciste, sí, en el teatro, ¿no? Sí, sí, es sí, una obra que desde 2015 la tengo en cartelera. Uh-huh. Pero que estaba pensando hace mucho poderla llevar a la televisión o a las redes. Mm. Y pero bueno, como uno es un animal de las escenas, siempre los postergaba. Y ahora es un espacio, un momento en que se da la posibilidad de tener el tiempo para trabajar eso y filmarlo. Uh-huh. Bueno, en un formato que para los teatristas es complejo, porque hay mucha diferencia entre lo audiovisual y el trabajo teatral. Claro. Así que bueno, un momento de transición, de reinventar, de escribir, aprovechar. Eso te iba a decir, debes estar escribiendo porque te gusta mucho y bueno, vos vivís en la montaña y eso te debe inspirar mucho, ¿no? Sí, la verdad que tengo la suerte de estar viviendo en las juntas y acá desde la perspectiva de la pandemia se ha sentido muy poco, tengo espacio abierto, también hago tareas de sembrar, de buscar leña, cosas que ayudan también a conectarse con la naturaleza de otro lugar, ¿no? ¿No te conectó quizás en la memoria con tu Cuba natal también? No, hay cierta brisa de acá que me hace recordar la brisa de la playa, debe ser por la humedad. Claro. Y eso, pero bueno, el paisaje y el agua que tengo del río al lado, pero el paisaje es bien diferente, claro, por lo menos a los lugares que yo vivía, que era más llano todo, ¿no? Y bueno, y cerca de la playa, obvio. Claro, qué bonito. ¿Y estás escribiendo y tenés algún momento del día para hacerlo o cuando te inspirás? No tengo momento de día, soy muy indisciplinado para eso. Uh-huh. Escribo realmente cuando tengo, hay algo que siento un impulso. No es un impulso de inspiración, sino un impulso de ahora está lindo para sentarse, escribir, tomar un mate o tomar un ron y hacerlo. Lo que pasa es que siempre estoy pensando en lo que estoy escribiendo o en lo que estoy creando. Claro. Es como que todo el tiempo estoy elaborando. Y entonces el momento de sentarse es cualquier momento, es cuando siento que, sí, bueno, ahora tengo ganas de sentarme a escribir. Bien, para aquellas personas que estén interesadas en hacer este seminario de la dirección escénica como poética del espacio, ¿se pueden ir incorporando? ¿Es flexible? ¿Los seminarios los planteaste que puedan haber incorporaciones en determinados momentos? ¿Qué le dirías a la gente que está interesada? Sí, lo pensé precisamente para que sea bastante flexible, porque las clases filmadas se van alojando en un grupo cerrado de Facebook, así como los materiales de consulta. Hay ahora en el 17 de agosto abro otro grupo. Uh-huh. Estoy trabajando ahora con dos grupos, uno de directoras y directores noveles y otras ya con experiencia. Uh-huh. Y el 17 de agosto estoy abriendo otro grupo más, donde las clases ahí se van alojando y hacemos una consulta semanales y cada uno va llevando de eso según sus tiempos y su propia experiencia, ¿no? Claro. Bueno, pero es gratificante. Vos siempre te gustó, bueno, siendo director de teatro supongo que haces una actividad docente, ¿no? En el hacer, digamos, ¿no? Siempre. Sí, es como que hay algo allí que siempre hay que transmitir, ¿no? Hay que transmitir algo y uno se nutre también de eso. Yo la docencia me gusta hacerla así, de este modo, con personas interesadas en determinada cuestión y situarme como un mediador, digamos, un espacio de intercambio de conocimiento, donde la idea sería abrir y reflexionar sobre las diversas tareas de la dirección escénica, no dar un método estricto y dogmático, sino que cada persona, de su propia experiencia, de su propio territorio, porque los sistemas de producciones también dependen si estás en La Rioja o si estás, no sé, en Chubut o en Buenos Aires, y si estás en La Junta o si estás en San Fernando. Uh-huh. Entonces, que cada, desde su propio entorno, desde cada entorno, cada uno pueda reflexionar. Uh-huh. y recibir herramientas para poder producir desde ahí. Bien. Bueno, Aida Ángel, fue un gusto tenerte aquí en nuestro espacio, y le decimos a la gente que por ahí que quiera participar de tu seminario, estar en contacto con vos, que te busque en Facebook. Hay un perfil que se llama Aida Ángel Espacio Inverso, y bueno, ahí te pueden ubicar. Bien, muchísimas gracias. Antes que nada, es un gusto para mí, Aida Ángel. Antes que nada, ¿preferís la ciudad o el campo para vivir? Prefiero ahora el campo, ajá, ahora, en esta etapa de mi vida. ¿Y qué cambiarías de Catamarca, o qué, en tu experiencia de haber vivido en la ciudad de Catamarca, qué sugerirías así en 30 segundos? El clima, que no se puede cambiar, el viento y el calor. Sí. Y bueno, lo que cambiaría utópicamente en todo el noroeste, que es una región que conozco mucho, es determinada pervivencia del colonialismo. Uh-huh. Y el poder de la Iglesia Católica en este caso. Claro. Yo creo que con un poquito menos de eso podríamos tener un poco más de miradas críticas. Uh-huh. y reflexivas. Bueno, te agradezco que hayas dicho eso en nuestro espacio. Bueno, te mando un abrazo muy grande, y bueno, a disfrutar de la montaña y a seguir escribiendo, y ojalá pase pronto todo esto, así te volvemos a ver en el teatro. Bueno, muchísimas gracias. Un gran abrazo. Abrazo. Bueno, estuvo con nosotros aquí tomando un café, Aida Ángel Betancourt, un gusto realmente. A vos, ciudad. A vos, ciudad. En nuestro programa de hoy entrevistamos a Aida Ángel Betancourt, quien recién, en la segunda parte de la entrevista de este actor, director y escritor cubano radicado en Argentina, nos habló de sus proyectos actuales y cómo la pandemia activó su creatividad. En La Voz del Urbanita reflexionamos sobre la ciudad que está tomada por los automóviles. La ingeniera agrónoma Lía Romero es asistente regional del programa Pro Huerta del Centro Regional Catamarca La Rioja del INTA. Ella nos explicó cómo podemos hacer en casa una huerta orgánica familiar muy fácilmente. Antes de despedirnos, te invito a navegar por el sitio web de avozciudad.com, escuchar otros podcasts que quizás te interesen, suscribirte a nuestra newsletter y dejarnos algún comentario. También nos encontrás en las redes sociales y en Spotify. En nuestro sitio web podés ver la red de radios amigas que retransmiten nuestro programa. De parte de Basilio Bonsuc en la conducción y producción, Mónica Paz en la voz y Carlos Sequeira en la edición, nos despedimos hasta el próximo encuentro. Nos vamos con vos, por supuesto, con La Voz del Urbanita. ¿Preferirías desplazarte con el transporte público por la ciudad? ¿Qué opinás? Bueno, soy Lucas y prefiero, para desplazarme a la ciudad, el transporte público. Digo prefiero porque lo utilizo actualmente y creo que es una manera activa de mejorar nuestro medio ambiente, de contaminar en menor medida y de tratar de crear conciencia de que este tipo de transporte no es de pobre, sino es de personas conscientes. Hola. Para desplazarme por la ciudad, ninguno de los dos. El transporte público tiene un servicio malísimo. El transporte privado o el auto particular contribuye a incrementar el parque automotor en las calles, lo que hace y lo que genera caos, mayor polución. Para mí el mejor transporte es la bicicleta.